que prefiere. Esto es En Tránsito. Escúchalo en www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Soy David Monreal. Te invito a formar parte de la transformación que Zacatecas necesita. Combatiremos la corrupción. Lucharemos por empleos dignos y bien pagados. Recuperaremos la tranquilidad. Zacatecas merece mejor suerte y mejor futuro. Amigas, amigos de Zacatecas, apoyen a David Monreal. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Buenos días a todos, ya estamos transmitiendo en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estamos transmitiendo desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México, y un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Y hoy es San Lunes, ¿no? Y como San Lunes, ¿qué es? Pues vamos a escuchar algo más ligero, desde Los Tigres del Norte, que vamos a escuchar en un rato, hasta Fey, ¿no?, que allá escuchamos hace ratito. Y bien, hay muchos de ustedes que se preguntan qué es el San Lunes, ¿no? Pues el San Lunes es un día festivo ficticio, o sea, no existe, ¿no?, del calendario gregoriano, que corresponde a un santo católico imaginario, y se usa para referir a la ausencia laboral crónica de lunes, ¿no? De lunes siempre hay ausencia laboral, entonces por eso se llama San Lunes. Y la pereza se resume incluso con el dicho: el lunes ni las gallinas pone, ¿no? Todos en nuestra vida hemos hecho San Lunes. Yo conozco, por ejemplo, a una que es especialista en San Lunes, mi sobrina, ¿no? Todos los lunes tiene un problema que le impide ir a la escuela. Pero siempre está como... Pero este término de San Lunes, ¿no?, siempre está como más relacionado a los trabajadores de la construcción. Entonces, la pregunta es, ¿han hecho o hacen ustedes San Lunes? A veces cae bien, ¿o no? ¿No? O sea, a veces es como agradable quedarse en la casa el lunes y empezar la semana el martes, y si se puede el miércoles, y ya encarregados el jueves. Pero para lo que no pueden hacer San Lunes es para escuchar La Nueva República, para venirse al chat. Recuerden que desde su navegador pueden teclear www.lanuevarepublica.org/chat.html o entrar a la página de la radio, que ya sabemos todos que es www.lanuevarepublica.org. Ahí está el enlace del chat y vénganse a construir el programa con nosotros. Ya está aquí Demian, está Soquito, está José Cruz, Tlahuali, Mona Lisa, ellos ya están aquí en el chat, entonces vengan a hacerle compañía a los amigos de la radio. Y tampoco hay pretexto para hacerse el lunes y no escuchar Radio La Nueva República. Si ustedes están ahí en su sillón o en su cama acostados, pueden escucharnos a través de su PC, ¿no?, normalmente, o en sus dispositivos inteligentes, ya saben, teléfonos, smartphones, con Android, ¿no?, iPod, iPad, como se diga, tablets, etcétera, a través de TuneIn, que es una aplicación que ustedes la descargan de forma gratuita en Play Store. ahí la descargan y ahí teclean Radio La Nueva República, y también pueden escuchar estaciones de otras latitudes, ¿no? Entonces, por ahí también nos pueden escuchar. Y también los invitamos, obviamente, a que sigan a la radio en Twitter, en arroba Nueva República, y en Facebook también está Radio La Nueva República. Y de igual manera les pedimos que sigan al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en Twitter y en Facebook. En Twitter está como arroba López Obrador guión bajo, y tiene hasta como una palomita que es la cuenta oficial, ¿no? Entonces ya todos enterados de dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que puchar y a quién darle follow, empezamos el programa platicando que Álvaro Delgado, que es uno de los periodistas más emblemáticos de Proceso, ¿no? Junto con Julio Monge, ¿no? Proceso es el semanario que fundó Julio Scherer García, acaba de publicar un libro que se llama El Amaciato, en el cual describe algo que ya sabíamos o que sospechábamos, ¿no? Hubo un pacto que hacen Felipe Calderón y Peña Nieto para que Peña Nieto apoyó a Felipe Calderón, o sea, el PRI apoyó a Felipe Calderón en el 2006, y luego Felipe Calderón le devuelve el favor a Peña Nieto para la presidencia de la República en el 2012. A todos nos queda claro, ¿no?, que en un país como México, donde las instituciones, sus instituciones, funcionan a favor de quien las controla, pues Felipe Calderón pudo haber hecho presidenta de la República Josefina Vázquez Mota, o el PRI pudo imponer a Roberto Madrazo. Entonces contaban con todos los elementos, tanto económicos como políticos e incluso militares, ¿no? Y no fue así, sino que al contrario, o sea, el PRI respalda a Felipe Calderón en el 2006 y el PAN le devuelve el favor 6 años después, respaldando a Peña Nieto en contra de Andrés Manuel López Obrador. Álvaro Delgado, que escribe el libro que se llama El Amaciato, dice que en una hora y media se selló el destino del país durante 2 sexenios y en una reunión que define el concepto de acuerdo popular y el oscurito. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pactaron el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones presidenciales que estaban por venir y el respaldo del michoacano al entonces gobernador del Estado de México para los comicios del 2012. ¿Cómo fue? Bueno, más o menos así lo describe Álvaro Delgado. Eran cerca de las 10 de la noche cuando los dos políticos llegaron a la suite del Hotel Nico en Polanco, sede del cónclave secreto. Hola Felipe, saludó Enrique Peña Nieto, Calderón también lo saluda, se supone, dicen que había un ambiente de tensión, porque faltaban pocas semanas para la elección presidencial del 2006, y una atmósfera envenenada se extendía en México. Al encuentro insólito llegaba cada uno con su equipo. ¿Con quién fue Peña Nieto, que en ese entonces era gobernador del Estado de México? Pues iba con Luis Videgaray y con Jesús Murillo Caram. A Calderón lo acompañaba el ya fallecido Juan Camilo Muriño, que era el coordinador operativo de su campaña, y Ulises Ramírez, que era alcalde con licencia de Tlanepantla en ese entonces, y artífice de la reunión y del pacto que esa noche se cerró. El miedo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, era lo que los convocaba. Roberto Madrazo, el priista, iba en picada, y Peña Nieto, que tenía 10 meses como gobernador, ya estaba diseñando su candidatura presidencial y por eso se unió a Calderón. Ante los prominentes priistas, Muriño y Ramírez expusieron en 5 minutos el apremio por los votos en la elección que se preveía cerrada entre AMLO y Calderón. Después de eso, Peña Nieto y Calderón se reunieron solos 1.5 horas. Al abandonar la suite, ya relajados y sonrientes, ambos informaron a Videgaray y Murillo Caram, así como a Muriño y Ramírez, del resultado del pacto. El 2 de julio, el día de la elección, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Estado de México, operaría para transferirle 200.000 votos priistas a Calderón, candidato del Partido Acción Nacional. Ahí se definió la presidencia de la República. Se ufana Ulises Ramírez cuando narra este episodio histórico, reservado desde entonces a ese pequeño grupo de políticos a quienes Peña y Calderón ordenaron mantener en secreto para siempre. Este pacto secreto, ya no tan secreto, obvio, definió la presidencia de la República en 2006. 240 mil votos fueron la diferencia en la elección, pero también definió la de Peña Nieto en 2012. Cuando Calderón saboteó la campaña de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y operó para el triunfo del priista, también ante Andrés Manuel López Obrador. En la reunión que tuvieron a solas durante hora y media, Peña y Calderón hablaron también del futuro de Margarita Zavala, mujer de este y prima política de Videgaray, en un contubernio que el entonces gobernador priista honró al entregar los 200 mil votos prometidos. La meta que tenían en el Estado de México era sacar 1.500.000 votos y lograron 1.700.000 y cacho. Los 200.000 fueron productos de esa reunión, ha contado Ramírez, o sea, Ulises Ramírez, ex senador y actual diputado federal panista, que antes militó en el PRI. En la elección presidencial de 2006, Madrazo, candidato del PRI del Verde, obtuvo solo el 18% de los votos en el Estado de México, 1.000.000 en números redondos, mientras que López Obrador arrasó con 43%, 2.500.000. Calderón alcanzó 1.700.000 sufragios con los 200.000 que le abonó Peña y que equivalía al 31% de la votación. Un año antes, Peña Nieto ganó la gubernatura con 1.801.000 votos, 49% de la votación total, que pues sospechosamente es la misma cifra que obtuvo Calderón, por 936.000 votos de Rubén Mendoza, el candidato del PAN, y 918.000 de Jacob Polensky, contendiente por la izquierda. Enterado de este contubernio, y gracias a dos distintas fuentes del PAN, Álvaro Delgado busca a Ramírez para profundizar la información. Ulises Ramírez estaba sorprendido y obsesionado por saber el origen de la incidencia, o sea, quién le contó a Álvaro Delgado, y confirmó la veracidad plena del pacto, que subrayó habían honrado las partes. ¿A cambio de qué?, le preguntó. Ulises Ramírez le responde a Álvaro Delgado, de proyección política, de fortalecimiento de proyectos. Le dice Álvaro Delgado, ¿fue un pacto de impunidad? Y le responde, no, no fue un pacto de impunidad, fue un pacto de gobernabilidad por el bien del país. Abruptamente Ramírez corta la charla. Ulises Ramírez, ¿no? Serio, silencioso, niega con la cabeza y los brazos, y las manos como aspas. Peña y Calderón, favores de la transición. Eso es lo que sucedió. En 2012 se da la traición de Calderón. La campaña del PAN, Peña, no cumple, fue un éxito. Devastadora para el candidato del PRI. Los spots de radio y televisión con esta leyenda lo hicieron ver como un candidato falaz y vulnerable. Socavaron también a Peña otros promocionales del equipo de Vázquez Mota, como el que exhibió los lujos de la hija del líder petrolero Carlos Romero de Champs, los nexos de Tomás Yarrington con el narco y la corrupción de Humberto Moreira. A diferencia de las más conocidas empresas encuestadoras que situaron a Peña permanentemente por encima del 40%, una constante que solo explica la complicidad con el PRI de Mitofsky, GAISA, Parametría, BGC, el tracking diario en la casa de campaña de Vázquez Mota pulsaba las variaciones del electorado. La campaña de Peña no cumple hizo caer al priista prácticamente un punto cada semana desde el inicio de la contienda. Del 1 de abril al 5 de junio se desplomó del 44 a 37 puntos. En cambio, en el mismo periodo, López Obrador subió 12 puntos, de 22 a 34, y Vázquez Mota se vino abajo 5, de 32 a 27, siendo que la campaña Peña no cumple era del PAN. En 6 días, consta en el tracking del PAN, el panorama de la elección presidencial cambió. El 26 de mayo, Andrés Manuel López Obrador empató en el segundo lugar a Vázquez Mota, con 29 puntos. Pero el 2 de junio, el candidato de la izquierda se colocó en empate técnico con Peña, de 34 a 37 puntos, mientras que la panista cayó al tercer lugar con solo 27. El 31 de mayo del 2012, el diario Reforma publicó una encuesta que coincidía con las cifras de campaña de Vázquez Mota. López Obrador estaba 4 puntos de Peña, mientras la panista se desfondaba. Las cifras del tracking de la casa de campaña de Vázquez Mota coincidían con las encuestas de la Presidencia de la República y eran parecidas a las que mostraba Reforma. Y por eso, el 5 de junio, a un mes de las elecciones, ocurrió algo extraño en la campaña de Vázquez Mota. El PAN retiró los spots que habían dañado severamente al candidato del PRI. Los de Peña no cumplen, pero cuyas ganancias fueron para López Obrador. Desde los días de la campaña le había llamado la atención, comenta Álvaro Delgado, la atención, el cambio de estrategia. El IFE hizo bajar el spot contra los priistas. En el PRI ya no caben los corruptos. Por supuesto que ya no caben, porque está lleno. Pero abruptamente desaparecieron también los de Peña no cumple. Tras la derrota, Álvaro Delgado le preguntó a Rafael Jiménez, que era el que estaba a cargo de esos spots, ¿no?, ¿por qué se suspendió la exitosa estrategia? Y sin dudarlo, lo atribuyó a una orden de Calderón, para quien era inaceptable que López Obrador fuera beneficiario y se perfilaba para rebasar a Peña. Molesto, el estratega admitió que la suspensión de Peña no cumple implicó un punto de quiebre en la campaña del PAN. Le estaba haciendo un daño terrible a Peña, y quitarla cuando estaba debajo de los 40 puntos lo revivió por completo. Le pregunta Álvaro Delgado al especialista si fue una decisión de Calderón, y él responde sí, aunque no hubiera podido solo. No sé qué responsabilidad puedan tener la candidata y el coordinador. Pregunta Álvaro Delgado, ¿la orden vino de Los Pinos? Sí, pero para una orden que no podía cumplirse sin la ayuda de alguien de acá. Era imposible que el gobierno diera un orden de bajar una campaña sin que alguien la ejecutara en la casa de campaña. Le pidió al reportero ser preciso, se negó. Pasado el tiempo, a finales de 2015, lo volvió a encontrar para insistirle sobre la identidad de quien ejecutó en el equipo de campaña la orden de Calderón. ¿Quién paró la campaña? Peña no cumple. Y responde, Gil por orden de Calderón, reveló Jiménez. A Calderón no le gustaba que estuviéramos bajando tanto a Peña, porque el PG estaba a punto de tomar ventaja. Eso fue a través de Gil, fue el único que pudo habernos detenido. Cuando el PAN retira los spots contra Peña, el 5 de junio, este inicia la recuperación que lo llevaría al triunfo un mes después. Vázquez Mota subiría marginal y temporalmente, quedaría en tercer lugar. Después viene otra parte, que también es importante considerar, y que es Margarita Zavala, irrelevante trayectoria propia. Con una sola diputación local y otra federal, ambas plurinominales, así como con cargos burocráticos menores en el PAN, siempre por designación cupular, la trayectoria política de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo es más bien opaca, y su imagen ha sido fabricada con recursos públicos. Desde que ingresó al PAN en 1984, nunca nadie ha votado por Margarita, ni ella ha buscado nunca el voto de sus correligionarios y de los ciudadanos. Pudo hacerlo para presidir el PAN y para ser diputada federal de mayoría en 2015, pero cree tener más méritos y aptitudes para el cargo supremo, la presidencia de la República. Justamente desde la presidencia de la República se inició la fabricación de la imagen de Margarita Zavala como parte de los estudios que sobre ella y su marido, Felipe Calderón, se hicieron a un costo de 12.228.049 pesos, con cargo al Fondo de Transición de 2006, que ascendió a 150 millones de pesos y que se gastaron con voracidad inaudita. Uno de los primeros pagos que se hicieron con estos recursos públicos del Fideicomiso para la Transición fue para la empresa De la Riva, Información Estratégica, a la que Calderón le encargó hacer una auditoría de imagen pública a su esposa con un objetivo, posicionarla como la primera dama de México. Este estudio, que costó casi un millón de pesos, estableció la estrategia para saber cómo vestirse, de qué manera debía comportarse, qué temas tendría que abordar o evadir en público y hasta qué imagen tenía que proyectar en su papel como integrante del PAN. El objetivo general del estudio, que aparece en la primera de las 8 hojas del documento, es preciso: obtener la visión necesaria para entender cuáles son las expectativas entre los diferentes segmentos de la población hacia el rol que debe desempeñar la esposa del presidente. Ello con objeto de desarrollar un catálogo que sirva de guía para la planeación e implementación de sus actividades y mensajes. La empresa, propiedad de Gabriela de la Riva, buscó el catálogo para el comportamiento de Margarita Zavala, como mujer, como persona, mujer, esposa, madre e hija, como profesionista en su actividad política, como ciudadana en lo político y lo social. La empresa De la Riva, Información Estratégica, entregó al equipo de Calderón, en particular a Alejandra Sota, coordinadora de imagen y opinión pública de la presidencia, el análisis de los temas, los tonos y las maneras que debería usar Margarita en sus discursos, pero también cómo deberían ser los comportamientos de sus hijos y la familia. Rol de los hijos del presidente a nivel ideal. ¿Cuál deberá ser? ¿Qué deberán evitar? ¿Qué representan simbólica y emocionalmente? Rol de la familia de la esposa del presidente. ¿Cuál debería ser? ¿Qué representan simbólica y emocionalmente? Esos eran los puntos. El estudio tenía como objetivo también el papel que debería desempeñar Zavala luego del desbordado protagonismo en el gobierno de Fox de Marta Sahagún, que también quiso ser presidenta de México. Así como Calderón modificó su imagen desde que tomó posesión, Margarita Zavala Gómez del Campo la modificó en comportamiento, atuendo, arreglo del cabello, maquillaje y declaraciones, que cimentaron su fama de sencillez y discreción, en un claro contraste con Marta Sahagún. El proyecto político personal de Margarita Zavala Gómez del Campo está financiada con recursos públicos, no solo por la fabricación de su imagen, sino también por la tropa a su disposición. Un vasto número de elementos del Estado Mayor Presidencial la custodian y son su equipo de apoyo de manera permanente y vitalicia. El último día del gobierno de su esposo, el 30 de noviembre, Calderón reformó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para mantener él y su familia el mismo número de elementos de ese cuerpo militar que tuvo a su servicio y aún de requerir un mayor número. Los expresidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieron asignados para su seguridad y la de su familia. Eso es lo que dice el decreto del reglamento del Estado Mayor Presidencial. En lo que fue la última decisión que tomó antes de entregar el poder a Enrique Peña Nieto, o sea, fue la modificación, ¿no? Calderón también modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para garantizar a él y a su familia atención médica gratuita en el centro hospitalario de ese cuerpo militar. Y todavía más, la reforma de Calderón hacia el Estado Mayor Presidencial lo obliga a esta institución a planear, organizar y proporcionar y además controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de los expresidentes y su familia, realizando los análisis de riesgo correspondientes con el fin de proponer la asignación de efectivos y demás medios de seguridad para caso a caso particular. Estas reformas del esposo de Margarita Zavala hacen de México un país único en el planeta en estos aspectos, porque en ningún otro país un expresidente y su familia gozan de tantos privilegios. Igual que a los familiares que él les ordene, Calderón es custodiado por una nube de soldados del Estado Mayor Presidencial, que lo siguen hasta en el baño, y aún a lugares donde no requeriría tal despliegue, como entre sus propios correligionarios del PAN en un lugar cerrado y vigilado. Eso hizo Calderón el 21 de noviembre del 2015 en el Centro Banamex de la Ciudad de México, donde se celebró la Asamblea Nacional del PAN. Al menos 20 militares lo encapsularon y le abrían paso, mientras estuvo en ese lugar donde el Estado Mayor Presidencial organizó hasta las tomas de fotografías. Los soldados organizaron la larga fila de panistas que se tomaron fotografías con él, mientras su esposa, Margarita Zavala, hacía lo mismo en otra zona del local con su respectiva escolta que pagamos los mexicanos. ¿Qué se siente andar toda la vida con guaruras?, le pregunté ese día. Me siento, cortó la respuesta Calderón con rostro de furia. Otra pregunta. La candidata presidencial, Margarita Zavala, disfruta además de la numerosa custodia militar y de servicios médicos gratuitos de la pensión vitalicia de su marido, que desde diciembre del 2012 cobra 205 mil pesos cada mes. Pero además Calderón y su familia cuenta con un equipo de 19 funcionarios a su servicio, que en conjunto cuestan a los mexicanos 816,758 pesos mensuales. Margarita Zavala jamás ha emitido una opinión sobre estos privilegios. Ha sido una tenaz defensora de las políticas de su marido, en particular de la estrategia de guerra contra el crimen organizado, que incluyó la frustrada negociación con los cárteles que encomendó al general Mario Arturo Acosta Chaparro, a tal punto que desplegó una campaña en su apoyo de 2007. Amante de la política policíaca y militarista, la aspirante presidencial del PAN, o por la vía independiente, ya lo dijo, enarbola además la agenda ultraconservadora en materia reproductiva y sexual, como lo hizo también desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón. Pues esto es lo que comenta Álvaro Delgado en el libro El Amaciato, del cual la revista Proceso, el semanario de Julio Scherer, publica un extracto, Y bueno, yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? Pero sí es importante saberlo, es importante comentarlo con los demás, es importante difundirlo, y pues yo creo que sí molesta verlo por escrito. Déjenme ver si hay algo en el chat relacionado a eso. Y dice Sequito que el San Lunes es como una costumbre muy mexicana. Pues sí, pero bueno, sobre Álvaro Delgado es lo que comentan, es lo que comenta Álvaro Delgado sobre el pacto que hacen Peña Nieto y Felipe Calderón para apoyarse el uno al otro y así arrebatarle la presidencia a la República Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esto es lo que dice Álvaro Delgado en su libro El Amaciato, del cual Proceso extrajo en su página web, supongo que en la revista también, no la iba a comprar, pero al ratito lo hago, fragmentos. Entonces, bueno, hay que comprar El Amaciato, y a nadie sorprende, repito, pero pues sí es importante y creo que sí enoja verlo por escrito, ¿no? Y terminamos este primer bloque comentando la columna de John Ackerman, que se llama Mal y de Malas, y que habla acerca de la habilidad de Peña Nieto como comediante. Dice, el país se cae y se vende en pedazos a nuestro alrededor, pero de acuerdo con el presidente de la República, el problema más importante de la nación sería nuestro mal humor social. Enrique Peña Nieto cada vez se parece más a Vicente Fox, de quien se rumoraba que tomaba fuertes dosis de Prozac para evitar caer en la depresión y seguir sonriendo cínicamente en medio de la destrucción que iba generando en el país. Así como cuando Peña Nieto insistió a los mexicanos que tendríamos que simplemente superar el dolor causado por la pérdida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hoy nos ofrece una vez más el ocupante de Los Pinos algunos consejos tomados de algún libro de autoayuda de cuestionable calidad. Habría que recomendarle, dice John Ackerman, al presidente que deje de hojear la reducida biblioteca que Angélica Rivera se ha esforzado en acumular a lo largo de los años en la Casa Blanca, para mejor dar una vuelta a la Biblioteca Nacional y echarse un clavado a las grandes obras de historia y de filosofía reunidas. No lo hará, desde luego, no solamente porque Peña Nieto ha confesado que la lectura y la cultura no son sus fuertes, sino porque la consciente comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México muy difícilmente permitiría que el actual ocupante de Los Pinos paseara tranquilamente por Ciudad Universitaria. Si en el simulacro electoral celebrado en mayo del 2012 Peña Nieto recibió solamente 5% de la votación, hoy seguramente el porcentaje sería mucho menor, probablemente cercano a cero. En las últimas semanas se han multiplicado las señales de que el gobierno actual se encuentra en franca bancarrota. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha demostrado que el gobierno federal fabricó la verdad histórica sobre los estudiantes de Ayotzinapa a partir de la tortura, declaraciones falsas y la siembra de pruebas, y el nuevo acuerdo transpacífico busca avanzar de manera definitiva con la privatización de toda la economía nacional, así como entregar a México entero en materia de plata a las corporaciones transnacionales. Mientras ha ocurrido un accidente de proporciones históricas que podría haber sido evitado con un mantenimiento y procedimientos adecuados en las instalaciones de petroleras de Coatzacoalcos, privatizadas, por cierto, y que causó docenas de muertos y cientos de heridos, en Guerrero la violencia se encuentra fuera de control y ha caído otro periodista valiente, Francisco Pacheco Beltrán, víctima de la impunidad fomentada desde el narcoestado mexicano. Y en Chiapas, más maestros en lucha han sido llevados a cárceles de alta seguridad como presos políticos por el señor Nuño, en castigo por su resistencia a la implementación de una reforma educativa retrógrada y neoliberal. Tanto la organización Reporteros Sin Fronteras como Freedom House han emitido nuevos informes que reprueban contundentemente a México en materia de libertad de expresión. Hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la candidata Hillary Clinton han expresado su preocupación con respecto a la grave crisis de derechos humanos que se vive hoy en el país y que ellos mismos han fomentado con sus irresponsables acciones o omisiones. Mientras el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y su asesor estrella Juan Ramón de la Fuente han invitado a una serie de personajes con negros historiales a sumarse al equipo de redacción de la propuesta de la nueva Constitución para la Ciudad de México. De ellos destaca quien fungía como representante del gobierno de Veracruz, Javier Duarte, en el DF durante el 2015. el año en que fueron asesinados, en la colonia Narvarte, el colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, junto con la activista veracruzana Nadia Vera. También se suman al mismo grupo individuos como Jorge Castañeda, Luis de la Calle, Jesús Reyes Heroles y Ángeles Mastretta. El perfil de este equipo de redacción constituye una abierta burla a las comisiones libertarias de los capitalinos. Pues esto es lo que comenta John Ackerman, y dice que lo que Peña Nieto llama mal humor es en realidad nuestra indignación y repudio con respecto a la situación actual. Los mexicanos y las mexicanas tenemos una maravillosa historia y una gran cultura, que de ninguna manera nos condena a un futuro de pobreza, represión, corrupción y violencia. Ya basta de echarle la culpa a las víctimas. Habla de la autocrítica que es sana y necesaria, ¿no? Y que en lugar de insistir en otra reunión inútil con el mal gobierno, con los padres de familia, había que reiterar la demanda de que Peña Nieto renuncie a su cargo, así como trabajar de manera autónoma desde la sociedad para ir preparando el relevo político y social de la actual administración llena de narcotraficantes y criminales. México, y creo que nos estamos todos de acuerdo, merece más. Pues esto es lo que dice John Ackerman. Vamos a música y regresamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Saludos a Katy, que ya también llegó aquí a escuchar el programa. Ahorita regresamos. Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Nuestra primera invitada. Se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto. ¡Paulina Rubio! ¡Para todos! La chica dorada viene. La chica dorada. Guapa, guapa.

Sigue escuchando En Tránsito con Maru. Soy Marta Palafox. En Morena vamos a combatir la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Abre los ojos, no cambies tu voto por migajas. Somos guerreros, nuestro compromiso es por Tlaxcala, es por ti. Amigas, amigos de Tlaxcala, apoyen a Marta Palafox. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena. Amigas, amigos de Tlaxcala, apoyen a Marta Palafox. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos al programa. Tuvimos ahí un problemín con el internet, pero ya quedó. Y bueno, aquí nos está comentando Demian que la semana pasada encontraron muerto en su casa al profesor chiapaneco David Núñez Juárez, quien fue un aguerrido opositor a la reforma educativa. Qué lamentable, ¿no? Bueno, esperemos también que les haya gustado la música que escogimos, ¿no? Y te escuchamos a los Tigres del Norte con Juanes y con Paulina Rubio. Y bueno, hoy es San Lunes y vamos a hablar un poco del sueño. De dormir, pero no en nuestros laureles. Fíjense que no dormir disminuye la cantidad de neurotransmisores que regulan el humor. Por eso cuando no dormimos, luego nadie soporta a nadie. Dormir también reduce los riesgos de padecer enfermedades como Alzheimer, diabetes y Parkinson. Ahora, ¿cuánto necesitamos dormir? Más o menos es así. Un recién nacido necesita dormir de 12 a 18 horas. Un infante, o sea, un niño chiquito, de 14 a 15 horas, o también ya un poquito más grandes, ¿no?, de 1 a 2, 12 a 14 años. Los chicos que están en preescolar, entre 11 y 13. En la etapa escolar, primaria, secundaria, de 10 a 11 horas. Los adolescentes ya más o menos se van acomodando de 8 horas y media a 9 horas con 20 minutos. Los adultos de 7 a 9 horas y los adultos mayores de 5 a 7 horas. Pues esto es lo que recomiendan dormir, ¿no? Tiene otras situaciones, como también dormir está muy vinculado al aumento o no de peso, porque las personas que no duermen mucho o que no dormimos mucho, tenemos un desequilibrio en las hormonas encargadas del hambre, que es la grelina, y la sensación de saciedad, que es la leptina. Cuando no duermes, los niveles de la grelina, que es la encargada del hambre, aumenta, por eso te da más hambre. Y los de la leptina, que es los que te marcan como saciedad, pues disminuyen, ¿no? Eso es importante. También la falta de sueño está asociada a síntomas como depresión, ansiedad y otros desórdenes mentales. Y también no dormir aumenta el riesgo de que la sangre no llegue al cerebro de forma adecuada, o sea, te haces más lento. Y también hay más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y estimula también la amígdala, que es una zona del cerebro conectada con emociones negativas. Y bueno, también cuando la falta de sueño es crónica, se pierde la habilidad de reconocer el agotamiento, o sea, uno no se da cuenta de lo que te urge es una cama, ya no sientes ni el cansancio, ¿no? El insomnio reduce la producción de melatonina, con lo cual se aumentan los niveles de estrógenos. Y el estrógeno es una forma, es una hormona que en grandes cantidades puede provocar cáncer de mama. Entonces, pues es importante dormir, es importante también hacer algunas cosas para garantizar el sueño, como por ejemplo, hay que tener un horario específico para regular el reloj biológico, todos los días hay que dormirse a la misma hora, ¿no? Tomar una siesta de 15 minutos, hacer ejercicio, dormir en un cuarto oscuro y silencioso. La temperatura ideal para dormir debe ser entre 15 y 17 grados centígrados. El colchón debe estar en buen estado. Hay que evitar la luz brillante antes de dormir y exponerse a la luz del sol por la mañana. No cenar así como marranines, 45 minutos antes de irse a la cama. No dormirse como muchos hacemos con las pantallas de la computadora y del celular. Y usar la cama solo para dormir y actividades placenteras, nada de trabajar en ella. Entonces, bueno, estos son como consejos para el sueño. Y pues ya volviendo a nuestra realidad, vamos a hablar de Morena. Ayer hubo un debate de candidatos al gobierno de Zacatecas. Nuestro compañero David Monreal estuvo bien, creo que con mucha claridad, ¿no? Hoy estaba yo viendo en los diarios que Mónica Romo Torres, que es candidata a diputada del Distrito 4 de la Alianza Unidos por Zacatecas, PRD PAN, informó que desde este sábado se va a sumar a la candidatura de David Monreal. No se deslinda de su candidatura, dice que no dudan de las capacidades como gobernante, yo sí lo dudaría, del candidato de la Alianza, de Rafael Flores, pero saben que David Monreal es quien puede cambiar en Zacatecas y que además es el único que garantiza que el PRI no pueda ganar. Y ya empezaron con su guerra sucia en Zacatecas porque el gobierno del estado ya metió sus manos en la campaña y que están unidos ellos por un solo Zacatecas y que hay mucha gente que está convencida en este proyecto, ¿no? Entonces, pues ojalá y esto ayude a la campaña de Monreal, ojalá y se garantice el triunfo de Morena en Zacatecas, ojalá y se cristalice en Veracruz, en Oaxaca y en los otros estados. Y esto es con Monreal. Y bueno, cuando hablamos de Morena, obviamente pensamos inmediatamente en Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien anduvo en Puebla. Ahí cuestionó a las autoridades federales sobre el cambio de cárcel al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Dice que si lo trasladaron realmente, porque en otras ocasiones hay un gran despliegue informativo. La información se dio en un boletín nada más y fue un auténtico sabadazo. Y dice que pregunta por qué no informa al respecto Peña Nieto o Miguel Osorio Chong, y expresó que demandará que informen al pueblo sobre el caso porque la ciudadanía tiene derecho a la información. Que es muy extraño el traslado en la madrugada, ¿no?, de Joaquín El Chapo Guzmán del altiplano en Almoloya de Juárez al Cefereso, el Centro Federal de Readaptación Social 9 de Ciudad Juárez, porque Chihuahua, que es una cárcel que no es de las mejores del país en cuestión de seguridad. Eso es lo que comentó en relación con El Chapo, ¿no? También lo dijo en Tehuacán, Puebla. Y bueno, pues él pide que se dé información, que en las fotos publicadas del traslado no se ve que realmente sea El Chapo al que trasladan, y que qué hay detrás de esto, y que por qué no sale a informar Peña Nieto sobre este caso, o por qué no sale a informar el secretario de Gobernación Osorio Chong, por qué nada más sale a informar al gobernador de Chihuahua, César Duarte, cuando se trata de un asunto trascendental, ¿no? Esto fue lo que dijo en Puebla, y bueno, obviamente Andrés Manuel sigue recorriendo el país, y esta es la gira de esta semana. Hoy lunes 9 de mayo, va a estar en la Ciudad de México a las 4 de la tarde en el Monumento a Morelos, en Cuautepec, en la Delegación Gustavo Amadero, a las 5 y media de la tarde en la explanada delegacional Venustiano Carranza y a las 7 de la noche en la Plaza San Matías en Iztacalco. Este es el día de hoy que va a estar en el DF, así que cáiganle. El mañana martes se la toma relax y el miércoles 11 de mayo está en Chihuahua, a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas y a las 6 de la tarde en Hidalgo del Parral. El jueves 12 de mayo en Durango, a las 10 horas en Ocampo, a las 12:45 en Santa María del Oro y a las 6:30 en Lerdo. El viernes 13 de mayo en Baja California, a las 3:30 en Tijuana y el sábado 14 de mayo en Sinaloa, a las 11 de la mañana en Los Mochis y a las 7 en Mazatlán. Saludos a nuestro compañero Mauricio Hernández, que está de enlace del Comité Nacional por allá. Y el domingo 15 de mayo en Tamaulipas, a las 12 del día en Ciudad Victoria. Pues esta es la gira de Andrés Manuel López Obrador para esta semana, la cual la pueden consultar en www.lopezobrador.org, que es la página oficial del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y también les paso un aviso, hoy en Radio La Nueva República, a las 7 de la noche, se transmitirá el evento de Andrés Manuel López Obrador en Iztacalco. Entonces, para los que no podamos asistir, pues a las 7 nos conectamos a Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, y ahí podemos disfrutar del evento de Andrés Manuel López Obrador en Iztacalco. Entonces, ya lo saben, no hay falla, a las 7 todos conectados al Ustream de Radio La Nueva República. Y bueno, como saben ustedes, nuestro compañero José Ramón López Beltrán, que es el enlace encargado de la estructura que conforma Andrés Manuel y que está integrada por 300 compañeros, uno en cada distrito electoral federal, está recorriendo para evaluarnos a los enlaces, ¿no? A algunos nos ha ido bien, a otros espero que también, ¿no? Y tuvo su evaluación el fin de semana nuestra compañera Teresa Mora. Tere Mora Ríos es el enlace en el Distrito 22 de Naucalpan, que también pasó muy bien su evaluación. Tere es una extraordinaria compañera, o sea, extraordinaria compañera de verdad. Y si ustedes están interesados en participar en Naucalpan con ella, viven por ahí en la zona de Satélite, en San Antonio Somellucan, por esa zona del Distrito 22, pueden ustedes ubicar a Tere Mora en el siguiente número telefónico, ya se los paso. Tere Mora, ¿dónde está? RCT, ya llegamos, Tere Mora. A Tere Mora la pueden ubicar en el 044-55-1749-2346, se los repito, 044-55-1749-2346, y pues pueden ayudarnos a consolidar la estructura organizativa en Naucalpan, en el Distrito 22. Y bueno, si viven en Naucalpan, pues a lo mejor no les toca con Tere en el distrito, pero ya ella les puede decir, ¿no? Si están ustedes en el Distrito 24 con nuestro compañero Isaac Montoya, o en el Distrito 21 con Luis Uno, ¿no? Entonces, comuníquense con Tere si viven en Naucalpan. Ya les hablé más o menos de la zona, está en la parte de El Molinito, creo que también está por ahí, está San Antonio Somellucan, que es una zona que le gusta mucho a Tere. Ahí la gente es muy chida, con Morena. Y en la parte de Ciudad Satélite, ahí ustedes pueden participar, Echegaray también le toca, me estoy tratando de acordar, por ahí por la FESA Catlán también le toca. Entonces, llámenla, ¿no? Comuníquense con ella y ya que ella les diga si la comunidad de Naucalpan en la que ustedes radican es la que le corresponde. Y también invitarlos a que nos ayuden en el Distrito 6 del Estado de México, en Coacalco y en Tultepec. El enlace a su servidora, entonces se pueden contactar con nosotros al 044-55-4009-4724 o pueden acudir a la oficina que está ubicada en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, a un ladito de un verificentro, frente a la estación San Francisco del Mexibus. Estamos por el momento, porque yo creo que vamos a abrir más días, los martes y viernes de 12 del día a 5 de la tarde. Ahí están, ahí los va a atender Presiliano. Se pueden afiliar, aunque no sean del distrito, ¿no? Y ya ahí mismo les decimos con quién pueden contactarse en otros lados del Estado de México. Ahora, que si ustedes ya están urgidísimos de colaborar con Morena, quieren ayudarnos a la reconstrucción nacional y no saben a dónde ir, bueno, pueden llamar a nuestro compañero Armando Navarrete, que es el secretario de Organización de Morena en el Estado de México. Entonces ya él los contacta con los comités estatales o con el enlace distrital, ¿no? Armando lo contactan en el teléfono 044-55-6407-0},װ└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 5151. Se los repito, 044-55-6407-5151. Ahí se pueden contactar con Armando. Casi todos tenemos WhatsApp, entonces no hay bronca, no hay falla. Y ayúdenos. Armando estuvo aquí en Coacalco el día de ayer, estuvo platicando con los compañeros de los comités municipales, que ya se van a reincorporar a la chamba. Estuvo trabajando con ellos, estuvimos platicando, ¿no? Y pues ahí vamos, tratando de consolidar Morena y de generar entre todas y todos un proyecto que transforme a nuestra patria en una más justa y digna por la vía electoral. Y bien, una de las cosas que creo que está llamando mucho la atención de propios y extraños es la alianza que Morena está haciendo en todos los estados, ¿no?, donde hay elecciones, con el magisterio. Morena está tomando muy duro la causa de la educación. Ya saben que nuestros compañeros diputados federales, diputados locales y jefes delegacionales están donando la mitad de su salario, de su dieta, ¿no?, al sostenimiento de 5 universidades. O sea, vean, no sé cuántos diputados tenga el PRI, pero eso significa corrupción, enriquecimiento, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Morena tiene un poco más de 30 y significan 5 universidades, ¿no? 5 universidades que van a fortalecer la educación en México. Y entonces está haciendo como que una campaña de alianzas, ¿no?, con el magisterio, sobre todo con aquel que está inconforme con la reforma educativa. Pero también antes se pensaba, ¿no?, que el magisterio era un sector que tenía controlado el priismo, ¿no? Después, pues, con el Baster Gordillo, la nueva alianza. Y sobre el magisterio y las elecciones, para que nos quede un poco más claro, Luis Hernández Navarro escribe lo siguiente en La Jornada. Martín Orozco Sandoval tiene muy buena relación con gran parte del magisterio en Aguascalientes. Martín Orozco Sandoval es el candidato del PAN a la gubernatura de ese estado, donde bastantes maestros lo apoyan. El amor es correspondido. En un acto multitudinario de profesores en su apoyo, efectuado el pasado 18 de abril, el panista anunció un pacto social por la enseñanza que el pacto prevé. El pacto prevé que el Instituto de Educación de Aguascalientes sea dirigido por un docente, que es una idea que ha abandonado Morena. Ahí Miguel Martín López se dirigió al candidato para decirle por qué se suman a su campaña. Y se lo dijo que porque el actual gobierno se ha perdido todo, han perdido hasta el miedo, por eso no nos importan las amenazas, necesitan cambiar. Aunque en Aguascalientes hay una alianza electoral entre el PANAL y el PRI, y hasta el secretario general de la CENTE, Juan Díaz Torres, ha hecho campaña por el tricolor. Exdirigentes sindicales, locales, profesores jubilados y maestros de diferentes corrientes apoyan a Orozco Sandoval. El liderazgo del CENTE está desfondado. Curiosamente, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, no ha dicho una sola palabra del pacto del panista con el magisterio hidrocálido, ni con la posibilidad de que un docente dirija el Instituto de Educación en Aguascalientes. En cambio, puso el grito en el cielo cuando el pasado 21 de marzo Andrés Manuel López Obrador suscribió un acuerdo con profesores oaxaqueños. En lo individual es una burla y un retroceso al pasado, declaró Nuño Mayer. Desde entonces no pasa semana sin que arremeta contra el dirigente de Morena. ¿Por qué el secretario encara a López Obrador cada vez que puede? ¿Acaso cree que de esa manera crecen sus posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República en 2018? ¿Tiene la encomienda de su jefe de frenar a Andrés Manuel? ¿Piensa que al echar pleito al dirigente de Morena puede defender su reforma educativa de los crecientes cuestionamientos que se le ha hecho? Probablemente su actitud responda en parte a todas esas razones. Sin embargo, hay una más que no debe pasarse por alto. Aurelio Nuño se puso los guantes de Vox contra AMLO porque así oculta la escandalosa pérdida de apoyo electoral sufrida por el PRI y la dirigencia del CENTE entre importantes sectores del magisterio, tradicionalmente priistas o panalistas, como sucede en Aguascalientes. En las otras 11 entidades donde se cambiará de gobernador, los maestros han roto con el tricolor y están apoyando a Acción Nacional, Morena, o a candidatos independientes. En Hidalgo, el blanquiazul postuló como diputado plurinominal a Moisés Jiménez, ex líder de la sección 15 del CENTE, quien tiene ascendencia muy relevante entre los docentes de la entidad, y también apoyarán ese partido los 3 diputados independientes locales que formaban parte de la bancada de Nueva Alianza. En el mismo carril camina el exdirigente Miguel Ángel Islas, aún leal a Esther Gordillo. En Puebla, el PANAL y el CENTE son aliados de la estructura del PAN. La estructura del sindicato está volcada en apoyo al aspirante a la presidencia Rafael Moreno Valle y a su candidato José Antonio Gali. Apenas el 24 de mayo, Gali se fotografió sonriente con los líderes del sindicato y de Nueva Alianza. En Tamaulipas, en contra de la estructura sindical, Juan Díaz de la Torre impuso, primero como dirigente de la sección 30 y luego como diputado federal, a Rafael Méndez Salas. Una ola de repudio e inconformidad sacudió al magisterio. Ese malestar se ha extendido al candidato a gobernador del PRI, Baltasar Hinojosa, antiguo secretario de Educación del Estado. Un grupo mayoritario de mentores críticos de Méndez Salas, por ocupar un doble cargo, se han sumado a la campaña del blanquiazul Francisco García Cabeza. En Quintana Roo, el ex líder local del CENTE se ha convertido en uno de los principales activistas de la campaña de Carlos Joaquín Caldwell. Artista en clavar el puñal por la espalda, el líder moral del magisterio veracruzano, Juan Nicolás Callejas, simula apoyar a Yunes del PRI, al tiempo que marca sus cartas en favor de Yunes del PAN, su antiguo enemigo. Así lo hizo con Roberto Madrazo durante la campaña presidencial del 2006. Se cobra de esa manera el maltrato que le ha propinado Javier Duarte y, de paso, el exdirigente nacional Rafael Ochoa mueve sus fuerzas contra el tricolor. El sorprendente ascenso en las encuestas del candidato al partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen, no puede explicarse al margen de una sólida relación con el magisterio local. Expresidente de la Comisión de Educación del Congreso, suma además el apoyo del Vester Gordillo y de su yerno Fernando González. En Tlaxcala, Jacob Hernández Corona, candidato independiente a la gubernatura, es secretario general del Sindicato de Trabajadores por la Educación, patrocinado por Carlos Conquitud Carrillo. Competencia del CENTE, la organización de Conquitud irónicamente tiene presencia en Oaxaca, en Chihuahua, y donde también el candidato independiente, exdirector de Aeroméxico, José Luis Barraza, ha incorporado a sus grupos docentes. En Zacatecas, los Monreal poseen una vieja relación con el magisterio democrático, una fuerza relevante en la entidad, indicador de la distancia de los profes con el candidato del PRI. Apenas hace unos días, una importante reunión con maestros claves en la política local, convocada por el secretario de Educación de la entidad, fue desairada. En el vecino Durango, Morena pactó con sectores del magisterio disidente una alianza electoral. Este apresurado recuento muestra que el PRI perdió o está en peligro de hacerlo uno de sus baluartes electorales tradicionales. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque los maestros están hartos de una reforma educativa que los ha sumido en la inseguridad laboral y del trato humillante de Aurelio Nuño. Porque cada día Juan Díaz de la Torre controla menos la estructura sindical. Porque es falso que el PANAL los represente y porque, de paso, el Baester Gordillo está moviendo sus piezas en el sindicato para cobrar a Peña y a Osorio lo que le hicieron, un cóctel explosivo. Bueno, pues vamos ya a música, ya casi para terminar el programa, y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. A ver si nos da tiempo de regresar y de leer a Juan Carlos Monedero, que no lo hemos hecho, pero bueno, ya regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salvador Torres Cisneros. Con Morena vamos a sacar a Hidalgo de la pobreza. Vamos a proteger su medio ambiente y a terminar con la corrupción. Con un gobierno austero, democrático y honesto, tendremos futuro. Amigas, amigos de Hidalgo, apoyen a Salvador Torres. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Jesús Estrada Ferreiro. Ya me conoces. Tú y yo vamos a rescatar Sinaloa, acabando con la corrupción y generando empleos con salarios dignos para que vivamos en paz. Morena es la única opción. Amigas, amigos de Sinaloa, apoyen a Jesús Estrada Ferreiro. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. No, no puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo quise entregarme, porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la Ya regresamos, aquí Demián nos está diciendo que son 36 los diputados de Morena, tiene todita la razón, y bueno, pues ya hemos regresado al programa, y vamos a terminar ya, nos quedan 4 minutos, con la lectura del libro de Juan Carlos Monedero, un pedacito, la introducción, ¿no?, que es la cartelización de los partidos políticos y la profesionalización de los movimientos sociales. Dice así: Instruíos porque necesitaremos toda vuestra inteligencia. Agitaos porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza. Esto lo dice Antonio Gramsci en lema del diario Ordine Nuevo, Orden Nuevo, supongo. Esto es con lo que empezamos y con lo que terminamos el programa. Le damos lectura el miércoles. Y bueno, pues ya nada más tenemos tiempo para terminar el programa a la hora, ¿no? Y no abusar del tiempo de los demás. Que nos escuchamos el próximo miércoles, es bueno, este miércoles, pasado mañana, a las 11 de la mañana, y después se quedan con Molotov, en su programa Cóctel Molotov. Ayúdenos, afíliense a Morena. Les mando un súper abrazo, les agradezco mucho el que nos estén escuchando, a todos, a todos, a todos. Hoy se me olvidaron los saludos, pero bueno, a todos un abrazo y mi gratitud. Y bueno, yo los dejo con música y nos escuchamos el viernes. El miércoles, perdón. Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Soy Jesús Estrada Ferreiro. Ya me conoces. Tú y yo vamos a rescatar Sinaloa, acabando con la corrupción y generando empleos con salarios dignos para que vivamos en paz. Morena es la única opción. Amigas, amigos de Sinaloa, apoyen a Jesús Estrada Ferreiro. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Con lágrimas en los ojos me fui alejando.